las fuerzas del mundo dormido no quieren frenar. En busca de la habitación donde duerme mi amada. Ahora el mundo pisa en este lugar. No vas a llorar.